Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. De pronto, el maestro Nadie preguntó: ¿qué es lo peor de lo peor de lo peor? ¿La muerte? ¿El dolor? ¿La injusticia? No, no. Lo peor es contemplar el sufrimiento de la gente que uno ama. Y dicho esto, se puso a golpear con un palo a nuestros compañeros. Yo iba a intervenir, pero de pronto me desperté. Era un sueño. Menos mal. Me froté los ojos y vi que estábamos en una plaza y el maestro Nadie un poco más allá, cebándole mate a unos amigos paraguayos que tiene. Albañiles son. Hablaban y se reían amistosamente. Al maestro de la barba le salía cada tanto algún colibrí. Nos acercamos un poco y escuchamos que hablaban en guaraní, pero los entendíamos igual, no sé por qué. El maestro les preguntó: ¿ya les están saliendo las alas, che? A mí sí, dijo uno petizo. A mí no, che Nadie, a mí todavía no, dijo otro. Pero me desperté, era otro sueño, otro más. Y nos despertamos de verdad. Supe que era de verdad porque la gente que estaba ahí conmigo había soñado también con el maestro Nadie. Juanca había soñado que el maestro Nadie era su mamá. Sofía Viola, que había venido a clase, había soñado que el maestro Nadie era una obra maestra del caos. Un pajarito tejiendo un laberinto. Una alfombra mágica que te espera en el balcón. Y así todas y todos habíamos soñado con el maestro Nadie. ¿Qué nos pasa?, nos preguntamos. ¿Qué nos pasa?, tirados bajo un árbol en el Parque Saavedra. Yo sé, dijo Irene. Lo que nos pasa es que tenemos que seguir buscando al maestro. Tenés razón, dije yo. Porque me acordé de la clase pasada. Ojalá ustedes también se acuerden. Resulta que el maestro quería enseñarnos a buscar. Y por eso se escapó, para que lo busquemos. Porque si aprendemos a buscar, bueno, vamos a poder fabricar todas las demás cosas. Eso dijo exactamente. Si podemos fabricar una buena búsqueda, aprenderemos a fabricar todas las cosas importantes. ¿Qué sé yo? El gol de un hijo, el regreso de alguien, el tiempo presente, etc. Así que se escapó para que lo busquemos. Y lo buscamos y no lo encontramos. Porque no habíamos aprendido a buscar bien. Porque nada más había que buscar y no encontrar. No sé. Y entonces Juanca dijo: dejemos de soñar. Dejemos de perseguirlo en bicicleta como el otro día. Pensemos un poquito, a ver, ¿qué sabemos del maestro? Y pensamos que no sabemos casi nada. Que fuma particulares 30, que suele andar por la estación de trenes de Tolosa, que usa un gamulán todo el año y por eso huele a búfalos, que tiene una barba larga y sucia, que anda en una bicicleta muy vieja y para de contar. Bueno, pero empecemos por algo, no sé, dijo Juanca. Ya sé, por los particulares 30, dijo Irene. Nosotros sabemos que los compra en el kiosco de Atilio, acá cerca. Y fuma mucho, así que debe ir seguido. Por ahí es amigo suyo, por ahí lo conoce, sabe dónde vive. No sé, ¿vamos?, preguntó Irene. Y nosotros le contestamos subiendo las bicicletas. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de Nadie y no sabemos dónde vive Nadie. ¿Nos puede usted ayudar? ¿Alumnos de quién?, dijo Atilio, emergiendo por la ventanita del kiosco. De Nadie, alumnos de Nadie, un señor viejo, siempre de mal humor, que le compra a usted particulares 30 todos los días. Anda en bicicleta, usa un gamulán todo el año, lo tiene que haber visto. Atilio arrugó un poco la frente, se llevó la mano al mentón, observó por encima de nuestras cabezas el infinito con los ojos semicerrados y dijo: un hombre de unos 70 años que tiene un gamulán viejo y anda siempre en una bicicleta que es medio vieja, agregó Irene. Sí, medio vieja, ¿y que anda siempre de mal humor? Sí, ¿lo conoce? No lo conozco, dijo Atilio y se quedó ahí quieto, mirándonos muy seriamente. Yo pensé que era una broma de Atilio, que enseguida iba a decir, sí, es un amigazo mío que vive allá, o algo, pero no dijo más nada. Pero señor, ¿seguro que no lo conoce?, insistió Juanca. Mire que el maestro Nadie fuma mucho, tiene que venir seguido o recordarlo porque le compra de a muchos atados, y particulares 30 no fuma nadie hoy día, lo tiene que conocer. No se crea, joven, dijo Atilio. Los particulares 30 están de moda. Lo fuman muchos albañiles, muchas jóvenes que estudian cine, muchos poetas revolucionarios, muchas amas de casa que están planeando fugarse a México, pero la verdad que no conozco a ese señor. Discúlpenme, ¿van a llevar algo?, preguntó Atilio, el kiosquero. Se le notaba como una risita pequeña del lado de adentro de la boca, como si la mordiera para que no saliera. Nosotros, le contestamos subiendo a las bicicletas y yéndonos. Para mí que no nos quiso decir, ¿eh?, dijo Calabrese mientras pedaleaba. Quién sabe, dijo Sergio. Pero igualmente, dejando de lado el tema de Atilio, si nos dijo la verdad o no, ¿cómo se busca a Nadie?, es la cuestión. Y era una pregunta nomás, pero apenas la hizo, descubrí que era un problema más que una pregunta, porque ¿cómo se busca a Nadie? ¿Dónde se busca? Se busca en el espacio que deja en la biblioteca un libro que le prestamos a ella y ella nunca lo va a devolver, nunca va a volver y ni siquiera lo va a leer. O se busca ahí donde también están el paraguas del otro día, la bufanda del año pasado, las cucharitas para el azúcar, 40 pelapapas. O se busca en esa esquina donde mataron un compañero y ahora pasa el colectivo, humea la alcantarilla, esperan dos señoras para cruzar. O se busca en el borde de un disco de vinilo, o adentro de un juguete roto, o en el culo del mundo se busca. ¿Dónde se busca? ¿Dónde se busca a Nadie? Pero tranquilo, que te vas a caer de la bicicleta, aconsejó Evelyn, que pedaleaba adelante y tenía algunas ideas porque dijo que el maestro Nadie debe estar en una canción de Violencia Rivas, o si no, en un arenero tirando arena a los ojos de los niños, o en una página a medio incendiar de un libro de pedagogía, o en un kiosco de Rosario robándose todos los chupetines rojos, o de maquinista en un tren que va a contramano. ¡En un tren! Dijo el señor Calabrese de pronto, casi se cae de la bicicleta. Seguro que anda por la estación de trenes de Tolosa, dijo. Y podía ser porque muchas veces nos juntó ahí. Así que, aunque no nos gusta mucho porque el puente de esa estación es muy peligroso, doblamos y pedaleamos hacia la estación de trenes de Tolosa. La mayoría de la gente que escucha este programa nunca jamás anduvo por la estación de trenes de Tolosa. Pero eso no es un problema, es más bien una virtud. La estación de trenes de Tolosa no es un lugar recomendable para la gente de esta escuela, por razones que ya saben. Así que alégrense ustedes si no conocen este lugar. Se lo imaginan y listo. Hay un puente que sostiene el peso de lo que anda por debajo, un baño que tiene de techo las constelaciones, unos andenes por donde andarán los fantasmas cuando existan, una galería muy larga que podría ser tranquilamente un templo donde se celebraran los más increíbles desencuentros. Y ya, así es Tolosa, más o menos. Y fría, no sé por qué, pero hacía frío. No había nadie, era de madrugada. Y decidimos separarnos para buscar mejor alguna pista de nadie. Sofía Viola y Juanca juntaron valor y se fueron hasta el baño a investigar. No había nada ni nadie. Juanca decía, no hay nada, no hay nadie, vámonos, vámonos. Pero Sofía Viola decía que ese lugar podía ser una puerta entre varias dimensiones y que tal vez, accionando alguna perinola escondida o moviendo algún ladrillo o escribiendo determinada frase en la pared, la puerta se abre y uno puede contemplar, no sé, la época dorada del ferrocarril, o entrar en la verdadera casa de nadie, o encontrar un camino hasta el mar, quién sabe. Pero Juanca no estaba de acuerdo y quería salir rápido de ese lugar nauseabundo, pero ella insistía que no, que tal vez ahí se reúnen cada tanto, en una fecha especial, ponele cada 7 años, todos los maestros y las maestras nadies de todos los tiempos y lugares. Se reúnen, arman los programas de estudio, planifican viajes de egresados en el tiempo, cosas así. ¿Qué me decís, Juanca? Pero Juanca no decía nada. Por otro lado, Evelyn encontró un banco con mucho, mucho olor a búfalo. Sergio descubrió, en un alambre de púas, unos pelos de barba sucia, como la del maestro. El señor Calabrese detectó una humareda como de particulares 30 que venía de por allá. E Irene tuvo una idea genial. Pescar al maestro. ¿Qué? Claro, Martín, voy a comprar un atado de particulares 30, lo abrimos, lo desparramamos por la estación, un particulares 30 sobre aquel banco, otro particulares 30 allá al lado de la boletería, un par en los escalones del puente, y unos cuantos los podemos tirar en los alrededores de la estación. Podemos despanzurrar alguno para que salga bastante olor a particulares 30, y el maestro en algún momento va a olfatear y va a venir. ¿Qué te parece? No sé, Irene, qué sé yo, puede ser, le contesté. Y ella enseguida salió volando en la bicicleta al kiosco de Atilio a comprar particulares 30, para pescar al maestro. Y yo me quedé ahí, solo, a los pies del puente. Me senté en un escalón y pensé que es muy complicado buscar a nadie. Tan complicado como buscarse a uno mismo. Y no sé por qué decidí hacer algo que es lo último que hay que hacer. Subir solo a ese puente. Sí, me levanté y subí solo al puente de Tolosa. No creo que haya sido un ataque de valentía, ni mucho menos. Supongo que en el fondo sé que nadie aparecerá para salvarme. O incluso, ¿por qué no?, que en algún momento me voy a despertar. Está la noche y hasta tu puerta y ahí me senté sin avisar y un perro que pasa se detiene y me mira. Entiendo, me paro y me voy. De Margarita Metralleta, escuchamos Hechizo. Quiñe puño mago, echado muy bien, ayeto la buena, ayeto la buena, mi huecha con añe. Todos los métodos que utilizamos para buscar son igualmente valiosos, porque ninguno sirve cuando lo que buscamos es imposible. Es nadie. Por eso, entrevistar kiosqueros nocturnos, amargados y acaso burlones, imaginar puertas a otras dimensiones en el baño de una estación ferroviaria, seguir pistas reales como mechones de barba, olores, humaredas, e incluso soñar, pueden servirnos muchísimo para buscar a nadie. Soñar, digo, porque a veces en sueños entendemos algo que se nos escapará durante la vigilia. El guaraní, por ejemplo. Por eso, con la esperanza de que alguien esté escuchando esto y sepa guaraní, o bien se haya dormido y sueñe y lo entienda, escuchamos la voz de un cacique guaraní. Persona real, personaje de algún sueño, amigo del maestro Nadie y, sobre todo, miembro permanente del consejo académico de esta escuela. Yacuayan na yaguis castellano pues na yaguay macua pues no interi yabe teria pues mo anda pues teri yabe pues lo de upuran ya mo ya ore ore cuanguan yuruayu ore yuruacuer imarete veu yepe. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 14. Hay que contar una historia de amor parado en un tacho de basura en una calle importante frente a una larguísima cola de jubilados que esperan cobrar. Tienen que escucharla todos, desde el primero, que llegó a las 4 de la mañana, hasta el último que está doblando allá a la esquina. Y eso sí, tiene que ser una mañana lluviosa de invierno. Y sobre todo, la historia debe tener un final feliz. Además de Sergio, Evelyn, Sofía Viola, Irene, el señor Calabrese, Juanca, anduvieron por esta escuela estos días otras gentes. Algunos para invitarnos a lecturas de poemas, recitales, obras de teatro, manifestaciones, scratches, enfrentamientos, sabotajes y otros acontecimientos artísticos por el estilo. Pero bueno, además de esta gente, pasó por esta escuela estos días Seda Cáustica, una joven poetisa de Moreno que, además de escribir poesía, se dedica a cantar y dibujar. Les leo un par de poemas de Seda Cáustica. Si les gustan, busquen sedacaustica.blogspot.com.ar o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos y otros de sus poemas. Durar y transcurrir. Pintar un cielo es una locura que no vende. Leer pajaritos a la gente que viaja en el tren también es una locura. Es una locura estirar las manos al sol en el medio de una avenida transitada. Acariciar los árboles mientras voy en camino a ninguna parte en especial. De locos es sembrar un mar en un pedazo de tierra seca, cantar a los gritos en una sala de espera, salir a ver si llueve al altar de la catedral más lujosa, jugar a una rayuela imaginaria, contar los días en la pared cuando no hay nada diferente. Una locura la mujer que pide monedas para un trasplante de corazón. Tu cuerpito enfundado en una bala. Dejar 20 centímetros entre las camas. Darle caviar a los chanchos. Su música a todo volumen en la puerta de mi cabeza. Es de locos robarte todas las viromes, todos los papeles, tus esperanzas, encerrarte en la lejanía. Locura, darle electroshock a tus girasoles, uno por uno, hasta apagarlos. Libertad. Hundo mis dedos de mala madre hasta el fondo de tus pupilas. Tu grito ahogado extasía mi virilidad hasta escupir la primera perla. Te clavo una humedad patria de mástil de hierro contra un cielo rojo. En cada letra de mi nombre hay una lágrima tuya que me imagina. Un vómito de vía láctea te recuerda las nueve flores con olor a hernia de macho. Y te deja en mi cama donde sos el alma de todo lo odiado. Mi sol, tu cuerpo se confunde con la sal y a mí me da una nueva semilla para amar para los dos. No quiero que se esconda nunca. Sal, y a mí me da escuchamos de Francisco Bochatón, El Candado. Buscar a nadie es, indudablemente, la mejor manera de aprender a buscar. Por lo que ya dijimos, no vamos a encontrarlo nunca. Así que vale todo. Buscar entre los sueños, usar la lógica para seguir pistas, entrevistar a todo el mundo durante la noche, y esas cosas. Si buscamos así, y si aprendemos a buscar así, no encontraremos a nadie, claro, pero encontraremos lo mejor de lo mejor. Aquello que jamás imaginábamos encontrar. O tal vez encontraremos a la gente que es alumna de esta escuela y todavía no lo sabe. Lo único más o menos cierto para encontrar a nadie es lo que dijo Irene en la clase anterior. Esperarlo, buscarlo en el tiempo. Por eso, esta vez sí tiene algún sentido decir hasta la próxima.